no siente esa necesidad, Sara? ¿Tan humana? ¿No se investigan ahora las estrellas? Claro, con vuestra tecnología no podéis. Porque supongo que no construís cohetes orgánicos. Exploramos el espacio con nuestras mentes, Matthew, tan fácilmente como lo hacíais con vuestras máquinas. Nuestros cuerpos astrales han visitado miles de mundos, pero tan inhóspitos para la vida humana que vuestras naves no hubieran podido aterrizar en ellos. Soy un viejo loco con viejas ideas. No, eres un hombre adaptándose a un mundo con nuevas ideas. No, nunca me adaptaría a esto. Jamás podría hacer con mi mente lo que vosotros... Claro que podrás. Por medio de una operación psiónica, gozarás de las mismas habilidades que tenemos nosotros. Explorarás mundos que jamás habrías soñado conocer. Existen individuos que afirman poseer la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro sin necesidad de ningún tipo de vehículo. Salir fuera del cuerpo físico y viajar a través del tiempo y del espacio. Todos los que han vivido la experiencia la relatan como algo único, excepcional y con unas posibilidades sin límites. Es el viaje astral. Comencemos a conocer un poco de qué se trata. Nuestro invitado nos cuenta. Estamos con esa introducción que nos va a meter de lleno en el tema del viaje astral, Enrique. Qué curioso, porque estamos viendo una revista, una revista en la que... ¿Eras tú el artículo que hablabas de viaje astral? Sí, era un artículo mío al principio de año cero, pues hace ahora de esto 7 años. Mm. Esta foto incluso se hace más de 7 años, una foto tuya, porque este artículo sobre si se puede viajar fuera del cuerpo se iniciaba con una larga declaración tuya, con una larga experiencia tuya. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Decías, tuve mi primera experiencia fuera del cuerpo a los 16, 18 años. Animado por un montón de lecturas ocultistas y por las experiencias paranormales que me habían acompañado desde mi infancia, intenté vivir aquello de lo que tantos hablaban. Realicé una larga serie de respiraciones rítmicas y me relajé completamente intentando centrar la atención en el vacío. Entonces, comencé a escuchar una serie de infrasonidos, a oler multitud de perfumes y a ver numerosas imágenes girando a gran velocidad al fondo de un túnel, como nunca leidoscopio. Después, noté que algo se movía dentro de mí convulsivamente. Mi siguiente recuerdo es que me sentía flotando cerca del techo. Miré hacia abajo y mi cuerpo tendido en la cama. Un terror indescriptible se apoderó de mí y regresé al cuerpo instantáneamente, de forma violenta, como si me hubiese tirado desde un avión sin paracaídas. Sigue la historia, pero lo he hecho como recordatorio porque me parece que no, que bueno, no recuerdas esa experiencia que me contaste. Sí, sí, perfectamente, la experiencia la recuerdo perfectamente. Además, si la volviera a contar, la contaría así. Lo que no recordaba es que lo habías publicado ahí. Veo esa fotografía que estábamos ahí, estaba ahí con una, un ser entrañable, una gata que tenía entre mis manos, quizá contando la experiencia. ¿Cómo hemos cambiado? Pero bueno, Enrique, ¿qué es eso del viaje astral? Eres tú el invitado. Bueno, soy el invitado, pero tú tienes más experiencia. Vamos a ver, eso del viaje astral es algo complejo, es algo muy complejo, algo que me ha fascinado siempre y que en este momento me fascina mucho más. Estoy preparando un estudio muy a fondo sobre el viaje astral y por ello he de pedir desde ya, y me voy a permitir repetirlo. Atentos a todos nuestros oyentes, hay una petición de experiencia seguramente que nos hacen, que queremos sí, hacer desde aquí. Sí, me interesa muchísimo cualquier tipo de experiencias, pero vamos a hablar ahora muy ampliamente de lo que yo entiendo, no ya por viaje astral, sino por exteriorización de lo que sea, de la conciencia, diría yo. Cualquier tipo de experiencias que han tenido nuestros oyentes en la línea de lo que vamos a hablar me interesan muchísimo. Prometo, no a corto plazo, sino a la medida en la que me sea posible, contestarles telefónicamente mejor que por carta, porque podemos hablar con mucho más detenimiento y comentar sus experiencias, que por supuesto, si ellos nos autorizan a reproducirlas, o si en el caso de los que estén dispuestos a narrarlas por radio, pues podríamos hablar otro día con ellos, ¿no? Y que narraran sus experiencias. Los que no, que sepan que tienen la absoluta confianza de que no se harán públicos sus nombres. Solamente utilizaremos la experiencia para un estudio amplio para el que ya he reunido pues más de un millar de experiencias, la mayoría de personalidades y de personas extranjeras, pero también de unos cuantos españoles. A mí ha sido un tema que me ha fascinado, pues quizá hace tanto tiempo como a ti, pero siempre he tenido pues yo creo que un miedo inconsciente, hasta que un día comprobé, en una experiencia en la que me encontré de pronto, comprobé que tenía eso que otra gente llamaba experiencia extracorporal más que viaje astral, y comprendí a partir de ese momento que experiencias similares las había tenido a lo largo de toda mi vida desde pequeño, y poco a poco, profundizando, fui comprendiendo que en efecto, como dice mucha gente, algo que podríamos llamar viaje astral o de otra forma puede ser experimentado quizá por todos nosotros durante el sueño. Lo que pasa es que no tenemos ninguna conciencia. Es más, mucha gente, muchos expertos aseguran que una de las vías de entrada a la experiencia de extracorporal, al llamado viaje astral, es a través del sueño. Tratando de recordar nuestros sueños, tratando de tener conciencia durante los mismos y de convertirlos en lo que se llama sueños lúcidos. Es decir, que tú puedas controlar el sueño, que puedas manejarlo, que puedas hacer lo que quieres durante el sueño, y en ese caso, que lo que quieras sean sensaciones, visiones, experiencias asociadas al flotar, al nadar, al volar, al tiempo que sientes físicamente que tu cuerpo permanece en la cama. Parece que puede ser difícil esa experiencia, pero es realizable y es una experiencia buena, y yo creo que lo que tiene esto de muy interesante para quien pueda llevarla a cabo, aunque sea una vez y aunque sea de forma muy fragmentaria como nos ha ocurrido a mucha gente, es primero tomar conciencia de que a lo mejor experiencias de ese tipo nos están ocurriendo durante la tercera parte de nuestra vida, que es lo que dedicamos a dormir. Y bueno, sería ya bastante interesante, ¿no? Porque muchos nos hemos planteado, bueno, ¿y por qué dedicamos la tercera parte o la cuarta parte de nuestra vida al sueño? A lo mejor en el sueño se esconden, además de otras funciones fisiológicas importantes, descanso, etcétera, experiencias psíquicas importantes como esta. Otra cuestión más fundamental aún, por la que a mí me parece importante experimentar con esto, sea en sueños o sea por otras vías, es porque la experiencia extracorporal implica que la conciencia puede experimentarse, sentirse aislada del cuerpo físico, que puede trascender al cuerpo físico, que mientras que nuestro cuerpo físico permanece tumbado, nosotros podemos ir más allá. ¿Eso qué significado tiene? Tremendo. Eso significa, es una prueba evidente de nuestra trascendencia, o mejor dicho, de la trascendencia de nuestra conciencia, porque yo no creo en la trascendencia del ego, ya que el ego es algo demasiado flexible, unas veces somos así, otras de otra forma, tenemos demasiados egos, yo no creo en un solo ego, en nosotros. ¿Y qué significa también, además de que la conciencia trasciende al cuerpo físico y a todas nuestras limitaciones de cualquier tipo, significa también que una vez que muramos, una vez que abandonamos nuestro vehículo físico, que dejamos aquí este cuerpo, podemos considerar que lo que hemos abandonado es un cascarón, que la verdadera esencia, de la que tan poca referencia tenemos, con la que tan poco contacto tenemos, que es nuestra conciencia o nuestro yo profundo, puede ir mucho más allá y de hecho abandona el cuerpo y de alguna manera sobrevive. Por supuesto, no estoy diciendo que esa conciencia, esa esencia, sea lo que durante el viaje astral, que es una forma que se ha dado para agrupar a un montón de experiencias distintas, eso sea el alma, sea la esencia, no. Pero es otro vehículo distinto, porque lo que creo a fin de cuentas, a lo que me ha llevado no solo mi experiencia, sino sobre todo la investigación que he emprendido hablando con muchísima gente, estudiando pues más de 1000 casos, es que realmente, como plantea el esoterismo oriental y occidental, además del cuerpo físico, hay otra serie de cuerpos o vehículos de manifestación distintos. ¿Cuál es el problema? Nos ocurre como al que el famoso refrán, el que tiene un tío en Alcalá, ni tiene tío ni tiene nada. Es decir, de poco nos vale tener un cuerpo etéreo, un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal, como hablan diferentes tradiciones, o de poco nos valdría decir tenemos un alma si no experimentamos eso. Hacemos una pausa y continuamos. Has dicho, Enrique, que esa denominación de viaje astral agrupaba unas cuantas experiencias. ¿Podrías denominar un poco, clasificar o determinar cuáles son esas experiencias? Clasificar en este momento me es difícil, entre otras cosas porque de hecho que estoy en una investigación muy amplia, es excesivo el material que hay. Y quizá cuando me haya sumergido de lleno y haya concluido esa investigación, sin lugar a dudas, podría hablarte de otra manera distinta. Pero lo que muchos autores, como por ejemplo Muldoon y Carrington, que son autores de 2 libros editados por Kier hace muchísimo tiempo y que han servido de referencia a mucha gente, describen, que dicen como algo que es más sutil que el cuerpo físico, pero que es casi físico, que tiene mucha menor densidad, que es como brillante, visible, y es una réplica del cuerpo físico y se desprende. Hablan de muchas experiencias de este tipo. Aparentemente, según lo que conocemos, según los practicantes del viaje astral, según los investigadores y conocedores profundos, podrían ser la mayoría de esas experiencias no exteriorizaciones del cuerpo astral, sino del cuerpo etéreo. Es decir, el cuerpo etéreo sería como una contraparte invisible o perceptible solamente para alguna gente, mucho más sutil de nuestro cuerpo físico, mientras que el cuerpo astral es una manifestación superior y mucho más importante. Claro, aquí tendríamos que entrar en la consideración de lo que dicen no solo el ocultismo, sino las doctrinas orientales y mucha gente que ha trabajado muy a fondo con el tema acerca de estos diferentes cuerpos. En contra de lo que la gente puede pensar, ese cuerpo etéreo y ese cuerpo astral no son necesariamente inmortales, tal como podríamos pensar. Es decir, sobreviven después de la muerte del cuerpo físico, pero en cada caso podría diferir el tiempo durante el cual sobreviven. No hay que olvidar que, a fin de cuentas, según la gente que ha experimentado muy a fondo con esto y según algunos maestros, estos otros cuerpos no son sino manifestaciones más duraderas, que perduran más tiempo y más sutiles, pero también pasajeras de ese yo superior, de esa conciencia, de ese espíritu. Según eso, entonces, decís antes que bueno, se puede hacer cada noche este tipo de experiencias. Entramos un poco en la parte práctica, si quieres. Sí, entramos en la parte práctica, pero perdón, Miguel, olvidé, cuando me habías pedido una clasificación, yo había hablado del doble etéreo, pero hay otro montón de cosas. Vamos a ver, sin entrar en consideraciones teóricas, cuando tomamos el global de experiencias que describe la gente, cuando le mencionas algo de esto, hay un montón de experiencias distintas. Podría estar el desdoblamiento del cuerpo etéreo, el desdoblamiento astral. Pero hay otras experiencias. La mayoría de la gente tiende a decir, cuando te cuentan experiencias reales y no tanto fantasiadas, porque hay mucha fantasía. Y ojo, la fantasía no hay que excluirla como algo negativo, como que algo que no tiene nada que ver. No, porque lo que es la experiencia astral y el plano astral, al parecer, tiene mucho de fantástico. Es lo que llamaríamos el mundo de la imaginación. Lo que pasa es que un mundo de la imaginación, un mundo imaginario que tiene una realidad mucho más importante de lo que nosotros le concedemos. Ahí entraríamos en una redefinición de qué entendemos por realidad y qué entendemos por fantasía. Pero además de eso, hay gente, una mayoría de gente, que tiene experiencias de desdoblamiento real, de verse fuera del cuerpo físico, pero como una suerte de vehículo que se desplaza de un lado para otro, y mucha otra gente que no ve, no percibe tal vehículo, que es como si su conciencia estuviera flotando en el aire y pudieran verse desde un lado o desde otro. Hay una experiencia para mí aleccionadora que contaba en aquel artículo, que me contó un importante ejecutivo, un directivo de una multinacional, y que se repite en muchos otros casos, y es que él de repente estaba trabajando en su mesa cuando de pronto tiene, creo recordar que tiene como un instante mínimo, como si perdiera la conciencia, es solo un instante, y observa como si estuviera viendo la escena, incluido su cuerpo, desde arriba de la habitación. Él me asegura que no había ninguna duda de que ahí no había cuerpo astral ni ninguna historia de ese tipo, sino era solo su conciencia. Y se veía su conciencia abajo, es decir, el cuerpo no se había desvanecido, haciendo lo que estaba haciendo. Bueno, cuando se incorporó otra vez la conciencia al cuerpo, lo primero que se le ocurrió a este señor, muy pragmático, o sea, fue subirse encima de la mesa y observar, tratarse de poner en la posición en la que estaba aproximadamente, y ver que la percepción que tenía de ese era idéntica a la que había tenido. Bueno, este señor se metió a partir de ese momento a leer, a investigar, a estudiar, y luego ha llegado a la conclusión, como otra mucha gente, que es que hay experiencias muy distintas. Estas experiencias se llaman experiencias asomáticas, es decir, sin cuerpo, y son distintas a las experiencias ectosomáticas, es decir, experiencias fuera del cuerpo. Fuera del cuerpo, pero como sintiéndose algo físico o parafísico, sintiéndose un núcleo energético. Las descripciones son muy diversas, varían muchísimo, insisto, varían muchísimo, porque creo que las experiencias son muy distintas. Desde gente, por supuesto, hablando no en un estado de sueño lúcido, sino en un estado al menos de semisueño, de conciencia más o menos plena, desde gente que se visualiza como un cuerpo, un doble de su cuerpo físico, que está, es luminoso, que está formado como por estrellitas, hasta gente que se visualiza como una nube o como una esfera luminosa en ocasiones, o como un punto luminoso. Lo curioso, lo más interesante, es que esto no podemos decir que sea un invento moderno, no. Encontramos idénticas experiencias, idénticas descripciones en culturas de todo el planeta. De hecho, hay un profesor universitario norteamericano, el profesor Dean Sells, de la Universidad de Wisconsin, que estudió las creencias de 70 culturas no occidentales, es decir, culturas llamadas primitivas o antiguas, pero que no corresponden a nuestra tradición, y encontró relatos similares a la experiencia fuera del cuerpo en el 95% de estas culturas, en la práctica totalidad. Es decir, es una creencia arquetípica, es una experiencia común, y lo más interesante es que cuando empezamos a estudiar esas 60 y tantas culturas que él ha estudiado, que tenían estas experiencias, descubrimos que en muchas de esas culturas se cree que los dobles de algunas personas se entregan a veces a tareas misteriosas, especialmente durante el sueño, y consideran que resulta muy peligroso, en otras ocasiones y más peligroso, despertar bruscamente a alguien por miedo a que su doble tenga problemas para reincorporarse en su cuerpo físico. De todas formas, yo haré un comentario con respecto a esto que creo que tú puedes ampliar, y es que ante todo en estas experiencias lo más importante es no tener miedo, quitarse el miedo de encima. Esto significa, Enrique, que uno tiene entonces la posibilidad de poder viajar a otros lugares, como si viviéramos una vida paralela, hubiera otro mundo que podemos visitar con ese tipo de experiencias, ver incluso a gente, en las experiencias que tú has recogido, ves a gente, puedes hablar con ellos. Cuéntamelo tú. Yo no soy el invitado, yo solamente pregunto. Bueno, pues según me habéis contado mucha gente que habéis tenido estas experiencias con frecuencia durante una época de vuestra vida, porque me imagino yo que en esta época pocas experiencias, ¿no? Sí, yo desgraciadamente he perdido esa posibilidad. Claro, porque estás demasiado entregado al trabajo, y eso le ocurre a la gente. En general, la constante que yo puedo descubrir es que la gente que ha tenido muchas experiencias de este tipo y tengo gente muy íntima y muy allegada como tú que las ha tenido y que he corroborado en ocasiones cosas fascinantes. Por ejemplo, que, bueno, voy a terminar lo que estaba contando. Esta gente ha tenido todo ese cúmulo de experiencias en épocas de su vida en la que tenían muy poca actividad obligatoria. Es decir, tenían, disponían de mucho tiempo para estar tumbados, relajados, entrenarse, experimentar. Estaban muy relajados. La gente, gente que ha tenido experiencias extraordinarias en un momento que han entrado en una época de estrés, de mucho estrés y de actividad, han dejado de tener estas experiencias. Con toda certeza, según he comprobado además por multitud de cosas, esta gente lo tiene durante el sueño. Yo estoy convencido también. Sin ninguna duda de ningún tipo. Y ahí habría que hacer matizaciones muy concretas porque, bueno, cuando la gente trabaja ocurren muchas cosas, cuando trabaja descubren que ocurren muchas cosas durante el sueño, pero no conscientes. Decía antes que en ocasiones algunas de esas personas muy allegadas a mí y en otras ocasiones otras menos allegadas me han contado experiencias fascinantes que he corroborado. Una de ellas nos llevaría a uno de los muchos temas que van desgajándose de la experiencia fuera del cuerpo, que es la bilocación. El hecho de que mientras que ellos estaban, por ejemplo, en la cama, intentando salir fuera del cuerpo sin creer que lo habían conseguido, un familiar suyo les veía pasearse por un pasillo de la casa. O en ocasiones, lo normal era eso, pero en ocasiones en gente que tenía mucha más experiencia les estaban viendo en cualquier otra parte, incluso en cualquier otra ciudad. Esta experiencia, que ha sido repetida en el caso de numerosos místicos, es mucho más fascinante aún porque en ocasiones se les ve físicamente y parecen incluso capaces de realizar tareas físicas, como era el caso de María Jesús de Ágreda, de la que te ha hablado Javier Sierra, que evangelizaba a los indios en América mientras que estaba en el convento de Soria, o como era Fray Martín de Porres, que estaba barriendo el convento y al mismo tiempo predicando o curando en otra parte de la ciudad o del planeta. Es el fascinante mundo de los viajes astrales, las salidas fuera del cuerpo. Hay todavía unas cuantas cosas más que nos va a contar nuestro invitado. Lo hacemos después de esa segunda introducción que enseguida ofrecen nuestros compañeros. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia nuevos mundos. Jane, escúchame y escúchame bien, porque lo que voy a decirte es absolutamente cierto. Si te toca a ti, no te está tocando a ti. Tú no eres de la carne, tú eres del espíritu. Por lo tanto, debes abandonar tu cuerpo ahora mismo. Debes dejarle sin nada. Muchos de los viajeros del astral comenzaron sus experiencias practicando gracias a las enseñanzas de un supuesto monje budista llamado Lobsang Rampa. Él, en algunos de sus libros, daba las técnicas necesarias para poder abandonar el cuerpo físico y sus ataduras y poder viajar hasta otros planos, hacia otras dimensiones. Es una posibilidad apasionante. Intentemos conocer cómo se puede realizar las técnicas para viajar fuera de nuestro cuerpo. Esta es la introducción. profesión. Y como decíamos, mucha gente, Enrique, incluido mi propia experiencia personal, comenzamos haciendo, o comenzaron haciendo esta serie de experiencias, o eso de fuera del cuerpo, leyendo a Lobo San Rampa. Pues sí, sí, leyendo a Lobo San Rampa, pese a que sea una novela, pero novelas, pero novelas muy bien documentadas, uh-huh, en ocasiones, o por lo menos que recogían muy bien el ambiente, y que además probablemente pues él hubiera tenido experiencias de cualquier tipo, místicas, no tengo ninguna duda. Uh-huh. Cualquiera que se propone tener experiencias de este tipo, con el máximo de sensatez, las tiene. Yo no sé si preguntarte en un momentito cómo sea una técnica que tú hayas sacado de ese estudio que estás realizando, pero te iba a decir, ahí contaba él un poco, bueno, el sistema de relajarse, y luego de alguna forma describía muy bien la salida fuera del cuerpo. Tú decías antes de no tener miedo, la primera sensación que mucha gente, muchos viajeros extracorpóreos relatan es el miedo, yo por lo menos, más aterrador que yo he sentido en mi vida. Quizás eso sea, bueno, primero, lo de los Rampa sirve, esa experiencia, o lo que él cuenta, para llegar a tener un poco un inicio de viaje astral. Y mira, segundo, ¿cómo vencer el miedo? Tendría que volver a leer, y lo voy a hacer dentro de esta investigación, las obras de Lobsang Rampa. El tercer ojo era donde relataba un poco la... En el tercer ojo y en otras. Hay en sí, otras que lo describe con mucho más detalle. Pero la cuestión, vamos a ver, yo no... A mí me parece fascinante, y Lobsang Rampa ha contribuido muchísimo a que todo esto se extienda. Pero budistas tibetanos de bastante nivel, algunos occidentales, que me han reconocido que ellos empezaron a interesarse en el budismo tibetano por Lobsang Rampa, ninguno de ellos, incluido el Dalai Lama, al que le he preguntado públicamente en una rueda de prensa, que casi me abuchearon, porque me decían, ¿pero cómo preguntas esas chorradas si todo el mundo sabe que Lobsang Rampa es un novelista que no ha estado nunca en Tíbet? Uh-huh. El propio Dalai Lama y otras máximas autoridades del budismo tibetano, sin excepción, me confirmaron que efectivamente Lobsang Rampa nunca había estado en el Tíbet. Es decir, Lobsang Rampa no se llama Lobsang Rampa, no existía tal lama que él describía, sino que se llama Cyril Henry Hoskins, y era un británico que murió en Canadá y bueno, que escribía sus novelas. Ahora, eso no significa que sus novelas no estén basadas en realidades. Es más, yo no puedo excluir, como nadie, que hubiera alguna realidad. Él cuenta ahí una historia. Yo siempre he contado la parte desmitificadora, y si alguien me pregunta, diré, creo que son novelas y punto. Ahora, eso no significa excluir otras posibilidades, que por supuesto a cualquier persona medianamente racional, y a cualquier racionalista, y más a un escéptico, le parecerá una locura total, pero hay que contarlo. Y dentro de muchas tradiciones, no solo tibetanas, sino absolutamente, prácticamente de todo el mundo, existe la creencia que al abandonar uno el cuerpo, otros espíritus u otras entidades u otros cuerpos sutiles pueden adueñarse del cuerpo de uno. A fin de cuentas, lo que habla, y que en ocasiones incluso uno puede abandonar el cuerpo y otro venirse a posesionar de su propio cuerpo. Esto es lo que viene a contar Lobsang Rampa. Él dice, cuando descubrieron que era británico, lo sospechoso es que no lo dijo hasta que le descubrieron. Dijo, efectivamente, este no es mi cuerpo, porque ocurre que por una serie de problemas que contó en la segunda novela que tuvo, su cuerpo, el cuerpo tibetano, quedó medio destrozado, y pidió permiso a un británico que quería abandonar su cuerpo, prácticamente quería suicidarse, para que este entrara dentro de, que este saliera de su cuerpo y él entrar dentro de ese cuerpo. Efectivamente, su mujer confirmó que a partir de ese momento hubo una transformación muy grande en él. Insisto, esto puede sonar a locura, pero hoy en día forma parte de una amplia mitología muy extendida en todo el mundo en torno al tema de la nueva era, que es el tema de los walk-ins. El concepto de walk-in, que se ha popularizado en España por la magnífica novela de J.J. Benítez, Mágica Fe, es Ricky B., ahí cuenta la experiencia de una señora americana que estuvo en España y que en un accidente, aparentemente, según ella cree, murió, y su cuerpo fue incorporado por una extraterrestre, por un espíritu extraterrestre. Esta experiencia es contada hoy en día por cientos o miles, o a lo mejor docenas de miles de personas en todo el mundo. Gente que está firmemente convencida de que son espíritus de fuera de aquí, extraterrestres, y se han incorporado a un cuerpo terrestre. Bueno, Ahí está. A fin de cuentas, Lobsan Rampa era un antecedente de esta historia. Hay otros antecedentes similares, aunque, insisto, el problema que hay es que algunos de sus libros, como Más allá del décimo, vamos, me parece una locura total. En el caso de Más allá del décimo, o sea, dice algunas cosas que carecen de bastante sentido común, que son recopilación de obras ocultistas, pero como siempre, eso no significa anular toda su obra y, en cualquier caso, el valor que me parece novelístico, de entretenimiento, de apertura mental, pues para mí es muy grande. Y a muchos nos sirvió para aprender a realizar ese tipo de prácticas. Te preguntaba cómo vencer el miedo que surge en la primera parte de la experiencia y si es peligroso realizar viajes astrales antes de pasar a una mínima técnica que podemos enseñar. Tú mismo me decías en aquel entonces, junto con otra mucha gente que entrevisté, que no era peligroso. No era peligroso como ninguna otra cosa, diría yo. Es decir, vamos a ver, cualquier experiencia que se salga de lo normal, y salirse de lo normal es quedarse uno sentadito en su casa, haciendo un mínimo paseo por dentro de casa, alimentándose mínimamente bien, etcétera, cualquier otra experiencia es peligrosa. O sea, si salimos a la calle, en cualquier ciudad, no en el campo, es peligroso, porque están pasando coches constantemente. Si no cruzamos por los semáforos, y aún así hay un coche que se puede saltar un semáforo. Y si conducimos, es mucho más peligroso. Si salimos a la carretera, aún más peligroso. Si tomamos un avión, es peligroso. ¿Cuál es la diferencia que hay entre todas esas experiencias y el viaje astral en cuanto al tema de peligros? Bueno, que en todas esas experiencias se supone que estamos educados, acostumbrados, sabemos qué es lo que hay que hacer. Sabemos que al cruzar una calle por la que pasan muchos coches, hay que pasar por un semáforo, en todo caso por un paso de cebra, que además hay que mirar a un lado y a otro para evitar que haya algún coche que te pueda arrollar. Cuando viajamos en un avión, el avión lo pilota alguien muy experimentado y está controlado por un montón de expertos. Bueno, yo diría que es algo similar a eso el tema del viaje astral. El viaje astral es infinitamente menos peligroso que cualquier cosa de esas, pero yo no descartaría el que pudiera haber accidentes de cualquier tipo, al igual que en cualquier experiencia paranormal. Siempre las llamadas experiencias paranormales hay que tomárselas con mucho cuidado. Hacer una psicofonía y hacer una ouija pueden ser terriblemente peligrosos, porque, al igual que el viaje astral, primeramente porque puede producir un desequilibrio psíquico notable. En el caso de que una persona tenga, por ejemplo, una esquizofrenia latente, la puede manifestar con cualquiera de estas experiencias, incluido el viaje astral. Alguien que tenga problemas de corazón, indudablemente, sea verdad o mentira, sea una experiencia subjetiva o real, el viaje astral, la experiencia extracorporal, aunque esté viviendo esa experiencia como algo real y sea imaginaria, podría, en el caso de repente de verse sobresaltado, tener un ataque al corazón. Entonces hay que tomárselo todo con mucha tranquilidad, con mucha calma. Cualquiera que le interese comprarse alguno de los libros, hay muchos libros por ahí que explican, no muchos, unos pocos, en castellano no hay tantos, que explican cómo realizar el viaje astral. Y bueno, cualquiera de ellos, incluso la lectura de varios de ellos, nos pueden, en ese sentido, ir entrenando, ir educando. ¿Cómo vencer el miedo? Ese miedo tremendo, terrible que se siente cuando uno sabe, siente que está fuera de su cuerpo. Bueno, yo creo que la forma fundamental de vencerlo es experimentándolo una y otra vez. Es decir, primero teniendo mucha conciencia de lo que se va a vivir, habiendo leído, habiendo hablado mucho, habiendo escuchado muchas cosas a este respecto, muchas experiencias, porque en ese caso, si tú tienes conciencia, cuando estás fuera del cuerpo y te acuerdas de todo eso, ese miedo puede cesar definitivamente. El problema que hay, que hemos experimentado mucha gente, como tú, como yo, es de repente, cuando hemos tenido una experiencia similar, la mía no fue tan fuerte como la tuya, es, me encontraba haciendo una práctica de Nidra Yoga, de yoga del sueño, repitiendo un mantra, y de repente, bueno, yo tuve la sensación como que me quedaba dormido repitiendo eso, y que me despertaba y seguía repitiendo automáticamente el mantra. Pero no tenía ningún control físico, no podía controlar mi cuerpo, no podía dejar de repetir el mantra. Tenía como una sensación de asfixia, de ahogo, falta de control total, parálisis, y como una especie de reverberación, de vibración por el cuerpo y al mismo tiempo el cuerpo entumecido. Eran un conjunto de sensaciones y yo traté de recuperar el control de mi cuerpo, y la angustia fuerte fue al ver que no podía recuperar el control de mi cuerpo, y la angustia también fue al percibir, entre comillas, al sentir, porque casi no pude percibirlo del miedo que me daba, como una entidad potentísima, oscura, para mí muy tremenda, a los pies de la cama, que claro, en ese estado nada racional, inconsciente. Yo asocié como un demonio una historia de ese tipo. Luego, el que era eso, se presta un montón de explicaciones. Yo, desde luego, a las primeras explicaciones que voy es a las psicológicas. Antes de buscar cualquier entidad externa, lo primero que me tengo que plantear: eso que había ahí era una parte de mí, una de las partes invisibles de mí. Esa es la primera pregunta, y mi respuesta, aunque pueda estar equivocado, es sí, lo era. La cuestión es que era aterradora la experiencia. Fue tal el terror que tuve que lo único que se me ocurrió en ese momento fue, con ese mantra que estaba diciendo, pues invocar a todas las divinidades que conocía, y fue un efecto automático. En ese momento sí, ya lo que experimenté fue como una voltereta, y me vi otra vez, tuve como un segundo, como de entrar, no entrar en un túnel, sino como de perder la conciencia, y ahí me sentí otra vez dentro de mi cuerpo, con control pleno de las funciones de mi cuerpo. En ese momento fue cuando tuve conciencia de que había tenido una experiencia extracorporal. Pero lo fundamental es que mucha gente, cuando sale de su cuerpo o cuando entran, tiene o pierden la conciencia o entran en un túnel. Cada descripción es distinta. Ahora, si quieres, lo que podemos hacer es contarles a nuestros oyentes algunas cuestiones fundamentales que podrían saber, que podrían tener en cuenta a la hora de experimentar. Vamos con ello, breve, porque nos queda poco tiempo ya. Pues mira, en general, aunque muchas de las personas que hemos entrevistado a lo largo de mucho tiempo recomiendan experimentar al acostarse, otros consideran que el momento mejor para intentar la proyección fuera del cuerpo es el momento cuando uno va a despertarse. Justo cuando va a después del sueño. Sí, porque esta gente dice que cuando te acuestas sueles quedarte dormido. Yo creo que depende de cada experiencia. Mira, no hay una norma. Yo mismo puedo decir que he sido un trasnochador siempre, aunque en general cuando me acostaba tendía a quedarme dormido. Que por la mañana me costaba mucho trabajo despertarme, sin embargo últimamente me despierto pronto y con una conciencia suficiente como para emprender una experiencia de este tipo. Cada uno tiene que ver cuál es su momento. Lo importante es elegir un sitio tranquilo, oscuro y caldeado, donde uno se encuentre a gusto, en síntesis, a una hora en la que no haya muchos ruidos y donde nadie pueda interrumpirte. Lo mejor que puedes hacer ahí es tenderte boca arriba, preferiblemente con la cabeza orientada al norte. Eso es lo que dice mucha gente, aunque no creo que sea tan importante. En general lo recomiendan para dormir también, sin ropas que te opriman y sin objetos metálicos. Los expertos te recomiendan que te relajes física y mentalmente con los objetos cerrados, perdón, con los ojos cerrados y la boca semicerrada. Puedes imaginar que sientes tu cuerpo cada vez más pesado. La práctica previa y sistemática de técnicas de relajación, de visualización, de concentración, de meditación, te va a ayudar en eso siempre, siempre. Sobre todo diría yo las de concentración, porque es muy importante estar concentrado en lo que se está haciendo, visualizar. Las técnicas de visualización sirven, tendríamos que hablar con mucho más detenimiento, pero en el fondo hay un montón de técnicas tibetanas, las técnicas tibetanas, el powa, o las técnicas taoístas, en las que he sido iniciado, taoístas chinas, de la fusión de los cinco elementos, que llevan a, fundiendo los cinco elementos básicos, los cinco fluidos del cuerpo, de los diferentes órganos. Son técnicas de visualización en las que tú vas concentrándose y visualizando un doble de tu cuerpo y haciendo una serie de prácticas con él. Eso es como una especie de creación consciente o de recreación consciente del cuerpo astral, siguiendo con la práctica que puede hacer cualquiera de nuestros oyentes. Lo mejor es que se concentre en una sola imagen mientras comienza a adormecerse. Esto contribuye a producir un trance autohipnótico que puede facilitar la experiencia fuera del cuerpo. Lo más importante es utilizar la voluntad y la imaginación combinadas de una forma adecuada para enfocar nuestra atención en ese mundo interior en el que todo puede suceder. Pero todo esto sin que perdamos la conciencia. Tú mismo me recordabas en aquel entonces, me decías, en base a tu experiencia, que lo más recomendable, tras haberte predispuesto durante el día para hacer la experiencia, era hacer respiraciones rítmicas. No sé si recuerdas, Miguel. Y me decías que al relajar el cuerpo y al fijar la atención en esas respiraciones rítmicas, aquietas la mente y sientes tu cuerpo cada vez más pesado, hasta entrar en un estado cataléptico al que no hay que temer. Ese estado que decíamos de catalepsia, en el que no hay control físico, lo que hay que dejarse llevar. Es decir, eso es lo que quieres conseguir. Para provocar el hormigueo, la vibración, que para mucha gente anuncia el desdoblamiento, para mucha gente es la catalepsia, para otro ese hormigueo o esa vibración. Uno de los mayores expertos, que es Robert Monroe, el del Instituto Monroe, recomienda enfocar los ojos en un punto situado a unos 30 centímetros de la frente y trazar a partir de ese punto una línea imaginaria paralela a tu cuerpo, imaginando que las vibraciones que vas sintiendo en tu cuerpo, esa conciencia, energía de tu cuerpo que va vibrando, van ascendiendo desde allí hacia tu cabeza. Cuando controlas esa sensación de hormigueo y la guías a través de tu cuerpo hasta los pies y otra vez hacia la cabeza, vas obteniendo progresivamente una vibración continua, siempre según la técnica esta de Robert Monroe, similar esa vibración a la de un motor que funciona suavemente. En ese momento estás listo para iniciar el despegue. Puedes concentrarte en lo agradable que te resulta flotar en el aire, libre de toda limitación. Esa es una posibilidad. Otra técnica distinta consiste en dormirte con la imagen de que te estás elevando y programarte para despertar fuera del cuerpo en un momento dado del sueño, lo que hemos hablado antes del sueño lúcido. Hay muchas técnicas que yo creo que lo mejor es que cualquier persona que le interese consiga algún buen libro. Hay muchos libros que hablan de ese tema. Pues, por ejemplo, yo recomendaría uno que es difícil de encontrar, que es de Editorial EDAF y se titula algo así como Experiencias extracorporales en 30 días, porque es un libro breve, y sobre todo porque la persona que lo ha escrito, yo la conozco, es Kate Haraday y su pareja. Kate Haraday, ¿qué tiene de importancia? Mucha. Primeramente ha sido uno de los sujetos, es psicólogo, pero antes de ser psicólogo, cuando era estudiante, con los que más se han experimentado en diferentes laboratorios norteamericanos, y fue uno de los que se trabajó dentro de los primeros proyectos de visión remota y de experiencias extracorporales para las agencias de inteligencia norteamericanas, porque ha habido mucha gente de los diversos proyectos, tanto civiles como militares, que se han entrenado tanto en visión remota como en salida fuera del cuerpo para utilizarlo con propósitos militares y de espionaje. Casi al final, Enrique, del programa. Desgraciadamente te tengo que emplazar para seguir hablando del asunto. Esto de alguna forma prueba que existe vida después de esta vida, o que por lo menos somos algo más que este cuerpo físico que tenemos, ¿verdad, Enrique? Esto es viaje astral, yo creo, y de las salidas. Yo creo que probaría, pero para la persona que haya tenido la experiencia, por el resto nos limitaríamos a especular, probaría que efectivamente hay algo que trasciende a nuestro cuerpo físico. Ahora, insisto, el hecho de que un cuerpo astral, un cuerpo etéreo, podamos experimentarlo fuera del cuerpo físico, eso no significa, y no lo digo yo, lo dicen las principales doctrinas como el taoísmo, como el Powa tibetano, o como las doctrinas ocultistas occidentales, que eso sea inmortal. No. Precisamente el trabajo esotérico por excelencia dentro de cualquier tradición, en lo que consiste es en hacer consistente, en dar consistencia y en crear, en recrear, en darle esa consistencia y esa permanencia a ese cuerpo astral. Vamos a ver, por decirlo de una forma práctica que todos podamos enterarnos. Todo ser humano tiene los fundamentos para tener una personalidad, un psiquismo. Lo que pasa es que depende de cómo haya sido la experiencia, la educación, el entrenamiento de esa persona, puede tener un psiquismo muy elemental o muy destruido, puede ser un enfermo mental absoluto, o por el contrario, puede tener una personalidad muy fuerte, muy frágil, o muy fuerte, muy potente, no solo dependiendo de sus predisposiciones, sino de la educación que haya recibido, de las experiencias y de su propio esfuerzo y voluntad. Ejemplos tenemos muchos. Hay, por ejemplo, niños que se han criado con lobos, que carecían prácticamente de personalidad, tenían la personalidad de un lobo. Yo diría que esto del viaje astral, del cuerpo astral, del cuerpo etéreo y de otros, pero sobre todo del astral, que me parece muy importante, es algo similar a eso. O sea, es algo que puede crearse. Es lo que se llama la consecución de la inmortalidad, tanto dentro de la alquimia como dentro del taoísmo. Es el lograr que los diversos cuerpos sutiles sean inmortales dentro de los límites, o fuera incluso de los límites que les corresponden, porque la tradición esotérica dice que cada uno de esos cuerpos puede ser inmortal dentro de unos límites, dentro de los límites, por ejemplo, de nuestra Tierra, dentro de los límites del sistema solar, dentro de los límites de nuestra galaxia. Esto nos puede sonar muy extraño, pero eso lo afirman tradiciones tan diversas como, por ejemplo, el taoísmo tibetano, o como Gurdjieff, el famoso ocultista occidental formado en diversas escuelas. Que esa música anuncia que tenemos que marcharnos. Ponemos un punto y seguido volveremos a compartir, cuanto tú quieras, más Espacio en Blanco, y seguiremos hablando de esos temas que aquí nos gustan. Como siempre, estaré encantado de estar contigo y con nuestros amigos, Miguel. Ha sido de nuevo un placer reencontrarte. Que la vida te traiga todo lo que te mereces y todo lo que deseas, y que tus sueños sean realidad. Y a ti y a nuestros oyentes también, Miguel. Inshallah. Gracias.